¿Recuerda la parábola del trigo y la cizaña? En otro mensaje estudiamos que la cizaña representa a los hijos del diablo. ¿Y qué representa el trigo? El trigo es representativo de los hijos de Dios, la buena semilla. Pero, ¿qué es el pan? Podríamos decir que es trigo que ha experimentado la muerte, que ha sido molido, quebrantado y pasado por fuego. Y aunque puede mezclarse con otros granos molidos, forman una sola masa con la cual se hará el pan. Los creyentes genuinos somos, por así decirlo, el trigo de Dios, la semilla de Dios. Somos la buena semilla de Dios. Hemos sido cosechados, limpiados, molidos, cernidos, pasados por fuego, horneados para que podamos ser como pan apetecible y nutritivo. Y en conjunto somos la iglesia, la comunión de los santos con Dios. Y el pan es uno de los alimentos básicos para los seres humanos. Les saluda Andrés García Vigio y gracias por sintonizar El Amor que Vale. Hoy, el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, presenta su estudio bíblico, El extraño caso de la mujer furtiva, basado en la parábola de la levadura. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, en donde encontramos 7 parábolas que Jesús enseñó relacionadas con el reino de los cielos. Y para que sepamos bien, recuerde que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. O sea, tiene un significado natural y un significado espiritual más profundo. Y aunque bien es cierto que Jesús enseñó en parábolas para simplificar su enseñanza, también enseñó en parábolas para complicar las cosas. Utilizó las parábolas no solo para revelar, sino también para ocultar. Mire lo que él dijo en Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Y hoy vamos a estudiar la parábola que encontramos en el verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bien, ¿de qué se trata todo esto? Creo que esta parábola es una de las más malentendidas de las 7 parábolas. Recuerden que la levadura es lo que se pone en la masa para que crezca. Ahora, la interpretación normal o general que se hace de esta parábola difiere totalmente de la enseñanza bíblica. ¿Cuál es la interpretación generalizada? Que la levadura es el evangelio, la mujer es la iglesia y que la masa representa todo el mundo, que debemos predicar el evangelio en todas partes hasta que todo el mundo conozca del Señor Jesucristo. O sea, hasta que todo el mundo haya sido leudado con el Evangelio. Ese es nuestro trabajo, nuestro gozo y nuestra responsabilidad, y un día de estos lo lograremos. Ahora, ¿por qué esta interpretación no es la correcta? Lo que voy a decir a lo mejor le sorprenderá o le molestará. Primero, porque la Biblia no enseña que todo el mundo vaya a ser alcanzado con el Evangelio de Jesucristo. De hecho, la Biblia enseña lo contrario. Enseña que en los últimos días habrá muchísima maldad e incontrolable rebelión. Veamos lo que dice Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Al contestarles, Jesús va a mirar a través del corredor del tiempo. Y desde el verso 4 tenemos su respuesta. Respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras». Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio será predicado en todo el mundo, pero la masa no va a ser cambiada. Y en esta epístola, el apóstol Pablo reitera que los últimos días serán días muy peligrosos. La Biblia no enseña que la levadura sea el evangelio, o que la mujer sea la iglesia, o que las tres porciones representen el mundo. La Biblia no enseña eso, ni la experiencia tampoco. Quiero decir, después de más de 2000 años de predicación del evangelio, lo que vemos es una inmensa ola de odio, de violencia, de incredulidad, de apostasía, de cultos falsos. Si usted no conoce su Biblia, si usted piensa que esta parábola enseña que al final evangelizaremos a todo el mundo, sin que sea cierto, esto pudiera ser motivo de desánimo para usted. Hasta podría pensar que la Biblia no es la verdad. Pero el Señor no quiere que estemos desanimados, porque cuando nos desanimamos, comenzamos a dudar y a desesperarnos. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña claramente en la parábola del sembrador? Que no hay nada de malo con la semilla. Que el problema es con el terreno. No toda tierra es tierra fértil. No todos van a creer y aceptar el evangelio. En la otra parábola, hasta el mismo tiempo de la siega, el trigo y la cizaña crecieron juntos. La cizaña, o hierba mala, o sea, el cristianismo falso, crece mucho mejor junto al cristianismo verdadero. Y en la parábola del grano de mostaza, la semilla que se transformó en un árbol gigantesco en cuyas ramas se anidan las aves diabólicas, representa la corrupción del cristianismo. Repito, la Biblia no enseña que el evangelio, aunque predicado en todo el mundo, será aceptado por todo el mundo. ¿Por qué? Porque hijos e hijas de Dios, seguimos siendo un pequeño rebaño. Somos la minoría, y esto debemos recordarlo siempre. El evangelio nunca fue dado para salvar a la civilización de la destrucción. El evangelio fue dado para salvar al hombre de la destrucción de la civilización. Si usted no interpreta adecuadamente esta parábola, se quedará confundido. Hay tres cosas básicas en esta parábola que debemos entender. Primero, el pan que es horneado. En Mateo 13:33, ¿cuál es el significado de las tres medidas de harina? Jesús no da ninguna explicación al respecto, así como no lo hizo con la parábola del grano de mostaza. Pero nos da cierta información para que utilicemos nuestra mente y encontremos el significado del resto de las parábolas. ¿Cuál es el pan que fue horneado? ¿Qué significa las tres medidas de harina? Si usted conoce el Antiguo Testamento como esos judíos seguramente lo conocían, sabe que ellos inmediatamente reconocieron esas tres medidas de harina. Abraham, que fue el padre de los fieles, la estrella más brillante en el cielo hebreo, estuvo un día en un lugar llamado el encinar de Mamre, y allí le visitaron tres ángeles, quienes le informaron que Dios iba a hacer un pacto con él. Cuando Abraham se dio cuenta que sus huéspedes eran ángeles, algo le dijo a su esposa Sara. Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz tres panes cocidos, debajo del rescoldo. En otras palabras, le dijo, Sara, tenemos tres ángeles como huéspedes y deseo que hornees tres panes para ellos. Aquí no se menciona la frase sin levadura. Sencillamente dice tres medidas de flor de harina. Otro personaje bíblico fue visitado por un ángel. En el libro de Jueces leemos, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Gedeón, viendo que su huésped era un ángel, amasó y horneó panes para su visitante. Con Abraham fue tres medidas de harina. Con Gedeón fue panes sin levadura. En el Antiguo Testamento, y de acuerdo a leyes levíticas, los judíos ofrendaban al Señor y esa ofrenda consistía de tres medidas. Veamos algunos versículos al respecto. Números 15, 9. Ofrecerás una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. En la Biblia, el aceite representa al Espíritu Santo. Veamos ahora Levítico 2, los versos 4 y 5. Cuando ofrecieren ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Lo que tenemos aquí es un pan bendito que traerá satisfacción al corazón y la mente de Dios. Y cuando Jesús habló a esos judíos acerca de las tres medidas de harina, ellos inmediatamente pensaron en Abraham y cómo atendió a sus huéspedes celestiales. Jesús también hizo referencia a este asunto cuando, en el Nuevo Testamento, contó la parábola del hombre que recibió la visita de un amigo por la noche y no tuvo nada para ofrecerle para que coma. Así que fue donde su vecino para que le prestara tres panes. ¿Qué es lo que representan esos tres panes? Representan al Espíritu Santo. En Mateo 7:11, Jesús hizo referencia al hecho de que si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, o a veces a nuestros vecinos, el Padre Celestial siempre da cosas buenas a los que le pidan. Así que la idea de ese pan es que es un pan bendito, y habla de la comunión y compañerismo con Dios y con los hombres, porque el compartir del pan sin levadura ha sido un símbolo y emblema de la comunión con Dios desde la institución de la Pascua en el Antiguo Testamento hasta la cena pascual en el Nuevo Testamento. Jesús compartió pan con sus discípulos durante la última cena y él mismo se identificó como el pan de vida. Recuerda la parábola del trigo y la cizaña. El trigo es representativo de los hijos de Dios, la buena semilla. ¿Qué es el pan? Podríamos decir que es trigo que ha experimentado la muerte, que ha sido molido, quebrantado y pasado por fuego. Y aunque puede mezclarse con otros granos molidos, forman una sola masa con la cual se hará el pan. Los creyentes genuinos somos, por así decirlo, el trigo de Dios, la semilla de Dios, y hemos sido cosechados, limpiados, molidos, cernidos, pasados por fuego, horneados, para que podamos ser como pan apetecible y nutritivo, y en conjunto somos la iglesia, la comunión de los santos con Dios. Segundo, la levadura latente. La ama de casa va a la cocina y pone levadura en tres porciones de la masa. La levadura en la Biblia no es símbolo de lo bueno, sino de aquello que es malo. Representa lo malévolo que trabaja lentamente dentro de nosotros. La levadura trabaja silenciosamente. Nadie la detecta, pero es real. Causa fermentación. La masa se hincha y trabaja mucho mejor en condiciones o medio ambiente abrigado. Cuando los oyentes de Jesús le oyeron hablar de las tres medidas de harina, pensaron en la ofrenda de Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque pensaron en la Pascua y cómo debían tomarla. Éxodo 12:8 dice, «Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura». ¿Lo ve? Comer la carne con panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque la levadura simboliza lo maléfico. De hecho, desde ese tiempo comenzó un ritual antes de celebrar la fiesta de la Pascua. En el hogar, las madres eliminaban toda la levadura que encontraban y los hijos les ayudaban en esta tarea. No debía haber ni una sola pizca de levadura en la casa. Veamos Levítico 2, los versos 4 y 5. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite. Con esto en mente, uno puede entender lo que Pablo escribió a la iglesia mundana de Corinto, que a pesar de vivir en pecado, sus miembros estaban orgullosos de tener una mente abierta. Busque 1 Corintios 5, los versos 6 y 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El pan sin levadura representa sinceridad y verdad. La levadura espiritual nos envanece, nos vuelve jactanciosos. Por el contrario, la presencia de Cristo, el pan de vida, en nosotros, nos hace humildes. Personalmente creo que cada vez que en la Biblia se hace referencia a la levadura, esa levadura es un emblema del pecado. Pero hay un par de instancias en donde la levadura no es sinónimo de lo diabólico, sino de lo bueno. Veamos Amós 4, los versos 4 y 5. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad publicado ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y alguien me dirá, pastor, ahí dice que hay que ofrecer sacrificios de alabanza con panes con levadura. Cierto. Así lo dice. Pero aquí el profeta está hablando irónicamente, sarcásticamente. Les está diciendo a estos judíos mundanos que trataban de tener un pie en el mundo y otro pie en el servicio a Dios. Les dice que vayan a Betel a seguir prevaricando, que vayan a Gilgal a seguir con sus rebeliones y transgresiones, que ofrezcan sus sacrificios de alabanza con panes leudados. En otras palabras, el profeta les dice que son unos hipócritas, porque todo lo que estaban haciendo era pecado. Cuando usted entiende eso, mi amigo, el pan horneado sin levadura es santo, y el pan amasado con levadura es malo, y corrompe aquello que es maravilloso y santo. Y Jesús nos previene contra la levadura. Vamos a Mateo 16:11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran hombres muy religiosos. Tenían sus mentes llenas de escrituras, pero su corazón lleno de pecado. Su religión era externa, no interna. Tenían una profesión, pero ninguna posesión. Tenían leyes y mandamientos, pero no tenían vida. Y en Mateo 23:13, Jesús los describe de la siguiente manera: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Ellos pretendían ser porteros, pero más bien eran piedra de tropiezo. Pretendían ser intercesores, pero no eran más que extorsionadores. Pretendían convertir, pero lo que hacían era corromper. Cada uno de sus convertidos estaba doblemente condenado, porque como legalistas nunca habían nacido de nuevo y como religiosos no veían la necesidad de Jesús. Las personas más duras de convencer y alcanzar para Cristo son las que se autojustifican y son súper religiosas. ¿Y qué de usted, mi amigo? ¿Es un legalista religioso que piensa que no necesita a Cristo? Entonces es cuando más necesita a Cristo para que sea su Salvador y su Señor. Ahí donde usted está, este mismo momento, arrepiéntase de sus pecados y por fe, dele la bienvenida a Cristo en su corazón. Él murió por usted en la cruz para perdonarle, limpiarle y sanarle espiritualmente. Pídale que le ayude a ser un instrumento útil y de bendición en sus manos y dé gracias a Dios en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa decisión espiritual, tendría la bondad de escribirnos al respecto. Su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo.